Hola, buenos días. Como bien lo decía Miguel, vamos a continuar estudiando el libro de Samuel. Así que mientras me voy acomodando, los invito a que vayamos allí. Primera de Samuel, capítulo 18 y 19. Realmente son hartos los versículos que vamos a ver hoy, así que no vamos a leer el pasaje así de corrido como solemos hacerlo, sino a medida que avancemos vamos a ir leyéndolo. Entonces, Primera de Samuel, capítulos 18 y 19. Vamos a orar de nuevo antes de empezar y continuamos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu gracia, gracias por que podemos confiar en que tú nos usas y nos hablas. Como decía Samuel, Señor, muéstranos lo que tú quieres que aprendamos y guíanos en este día. Ayúdanos a ser claros, precisos con tu palabra y a conocerte y que nuestras vidas sean transformadas también. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, decía Miguel, y como pueden ver ahí también y como pueden ver en sus semanarios, el título de la enseñanza de hoy es Conflicto entre Reyes. Ciertamente vamos a ver un gran conflicto que empieza a gestarse acá, en este pasaje. Antes de ver como tal el pasaje y algún contexto frente a Samuel y qué estamos viendo, quiero hablarles brevemente de este tema de los conflictos en un pasaje de Santiago. No vayan allá, ahí en la diapositiva está. Entonces Andrés me va a hacer el favor ahí de pasarla, gracias. Ese pasaje. Esa es Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente, hablando de los conflictos, dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Es una buena pregunta, ¿no? Siempre hay conflictos en todo lado. Hay conflicto entre Saúl y David, como vamos a ver, entre esos reyes. Hay conflictos entre los reyes de hoy en día, entre Uribe y Santos. Hay conflictos en nuestras familias, con nuestros hermanos. Hay conflictos dentro de la iglesia local. Y es una buena pregunta, ¿de dónde surge todo eso? ¿Por qué hay conflictos? Y dice Santiago, lo dice en forma de pregunta, pero él está desafirmando, dice: ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Tres cosas primordiales sobre este tema del conflicto que vemos en Santiago, y quiero mencionárselas porque esto nos va a dar una especie de columna vertebral para entender lo que sucede con Saúl y David. Ese conflicto vamos a poder entenderlo al ver esta columna vertebral que nos muestra Santiago. Tres cosas. La primera, nos dice Santiago que los conflictos son causados por nosotros. Dice que empiezan de nuestro interior. O sea, el problema no es nuestro ambiente, no es las personas difíciles alrededor nuestro, aun cuando es cierto que hay personas difíciles de tratar, pero Santiago dice, los conflictos, las peleas nacen desde el interior de cada uno. Primero eso. Segundo, nos dice que están relacionados con la envidia. Dice, desean lo que no tienen, envidian. O sea, el conflicto está muy relacionado con envidiar, con desear cosas que no son de uno. Y tercero, nos muestra que los conflictos nos llevan a hacerle daño a otras personas. Fíjense que Santiago dice, desean lo que no tienen, entonces, como consecuencia, traman y hasta matan. Tramar es planear hacerle daño a alguien. Luego dice, envidian lo que otros tienen, no pueden obtenerlo, por eso, como consecuencia, luchan y hacen la guerra. Entonces, si se fijan, los conflictos nacen de nosotros. Los conflictos se relacionan con envidia, con celos, y nos llevan a hacerle daño a otros, a buscar hacerle daño a otros. ¿Listo? Eso nos va a ayudar a entender lo de Saúl y lo de David, porque lo vamos a ver ahí reflejado en la vida de ellos. Ahora, ya hablando un poco de Samuel, una breve introducción de lo que estábamos viendo, podemos ver que en el libro de Samuel, a lo largo de este libro, se nos van presentando unos contrastes entre personajes principales muy notorios. Los ejemplos más notables son el contraste entre Elí y Samuel y el contraste entre Saúl y David, que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que hace contrastar a estos personajes? ¿Por qué se diferencian? Estos personajes nos muestran el contraste entre alguien que confía y obedece a Dios y alguien que no confía ni obedece a Dios, al menos como debería hacerlo. Por ejemplo, si recordamos al principio del libro de Samuel, vimos el ejemplo de Elí y Samuel. ¿Recuerdan? Elí era un sacerdote. Samuel estaba hasta ahora empezando. Vemos que Elí, siendo sacerdote, no honraba ni servía a Dios como debería hacerlo, porque él no disciplinaba a sus hijos, los dejaba hacer lo que quisieran. Y recuerdan que Dios le decía a Elí, eso es iniquidad. Y veíamos que eso nos enseñaba que un padre que no disciplina a sus hijos, Dios lo considera un inicuo. Está haciendo algo pecaminoso al no disciplinar a sus hijos. Y eso era lo que hacía Elí. Y al mismo tiempo, mientras se nos muestra cómo Elí va cayendo, desobedece a Dios, se nos muestra cómo Samuel va ascendiendo. Él obedece, él es ejemplar. Pues a diferencia de Elí, Samuel era un joven que tuvo la disposición de servir a Dios y lo hizo correctamente. Entonces vemos ese contraste ahí, uno va para abajo y el otro va como subiendo. Vemos ese contraste y no solo eso, sino también vemos un contraste entre las consecuencias de las decisiones que cada uno toma. Entonces Elí no obedeció a Dios, ignoró las advertencias de Dios y dice que Dios terminó juzgándolo de cierta forma. Dice que el Señor lo excluyó a él y a su descendencia del servicio a él. Y sus hijos terminaron muriendo y Elí mismo terminó muriendo de una forma muy trágica. Mientras que Samuel, al haber obedecido y hacer lo que le correspondía, dice la Biblia que terminó siendo de gran impacto y bendición en Israel, pues terminó siendo profeta, sacerdote y juez. Entonces vemos, uno desciende, otro asciende y hay unas consecuencias que nos muestran lo importante que es tomar buenas decisiones frente a Dios. Ahora, desde el capítulo 15 de Samuel en adelante, se nos empieza a mostrar otro contraste bien importante en el libro de Samuel, y es el contraste entre Saúl y David. Empezamos a ver que Saúl comienza a decaer por su propia necedad. Él desobedece a Dios dos veces. Lo desobedece la primera y Dios le da otra oportunidad de obedecerlo y también falla porque él quiere hacerlo. Entonces, por su necedad y desobediencia empieza a decaer, mientras que David empieza como a ascender porque es ungido por Samuel y especialmente empieza a ascender o a ser notorio gracias a lo que vimos hace 15 días, que fue matar a Goliat. ¿Recuerdan? Hace 15 días David mismo nos enseñaba de David matando a Goliat. Aunque no David el hijo de Isaí, sino David Arisa. Algo parecido en tenerse. En estos capítulos de hoy vamos a ver que ese contraste entre Saúl y David empieza a verse más marcado. ¿Y por qué? Por un conflicto entre reyes. Y quiero que ya terminando esta introducción veamos algunos pasajes ahí en Samuel rápidamente que nos muestran cuál es la posición de Saúl frente a Dios y la posición de David frente a Dios, porque eso nos va a ayudar a entender mucho de por qué surgió este conflicto, por qué Saúl hace lo que hace y David hace lo que hace. ¿Cómo están ellos con Dios? ¿Listo? Entonces vayamos al capítulo 15, versículo 11. Hay unas páginas atrás de donde estamos ubicados. Entonces, 15, 11. Acá está hablando el Señor mismo sobre Saúl. Primera de Samuel 15:11 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces Dios piensa de Saúl que en vez de ser de bendición se volvió un peso, se volvió un lamento, debido a que al no obedecer a Dios se puso en contra de él. Y luego 15:30, versículo 30, ahí adelantico dice, acá ya está hablando Saúl, dice: yo he pecado Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Entonces Saúl había pecado, y acá como que hay un medio arrepentimiento, pero en realidad no lo veo muy bueno, porque a él lo que le preocupaba no era haber ofendido a Dios, como si le preocupaba a David en el Salmo 51, cuando pecó, dice, contra ti he pecado. Saúl no dice eso, sino lo que le preocupa es su propia honra. Dice, vamos y honrame frente a los ancianos. O sea, su arrepentimiento estaba condicionado porque él quería que los demás lo vieran bien. Por el contrario, capítulo 16, versículo 13, vemos a David. Ahí adelantico, capítulo 16, versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Entonces vemos que Dios bendice a David, le da su espíritu, lo llama. Y capítulo 17, ya finalmente, versículos 26 primero, fíjense lo que dice, 17:26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo, hablando de Goliat, y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Versículo 37, ahí adelante. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, ya finalizando esta introducción, vemos ese contraste entre ellos. Saúl desobedecía a Dios, iba mal, pensaba en su propia honra, su propia gloria, le importaba era a él. Dios había quitado su espíritu de él, algo que pasaba en el Antiguo Testamento. Por el contrario, David es alguien a quien Dios ungió, le dio su espíritu. David piensa en la honra de Dios, confía en Dios. Dice: ¿cómo vas a provocar a los escuadrones de Dios mismo? Dios te entregará en mi mano. Entonces vemos cuál es la posición de ellos frente a Dios. ¿Claro está ahí? Entonces ahora sí vayamos a Samuel 18, 1 Samuel 18. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Y acá vamos a ver la bendición que tiene David después de haber derrotado a Goliat. Bendición después de la victoria. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces aquí vemos que David, después de haber derrotado a Goliat, de confiar en el Señor para ello, obtiene la aprobación de Jonatán, de Saúl y del pueblo. En cuanto a Jonatán, se nos dice que su alma quedó ligada. A otras versiones nos dicen qué significa eso. Dice: entabló una amistad entrañable, se creó un vínculo, llegaron a ser muy buenos amigos. Era tan fuerte esta amistad que dice que Jonatán lo amó como a sí mismo, y luego lo llevó a hacer un pacto, una alianza de amistad duradera, representado al entregarle su propia vestimenta y sus armas, Jonatán a David. ¿Listo? En cuanto a Saúl, nos dice que Saúl tomó a David y no lo dejó volver a su casa, o sea, lo dejó ahí viviendo en el palacio, y lo volvió un siervo suyo, como una especie de comandante de los ejércitos suyos de Israel. Y dice que a donde Saúl enviaba a David, David tenía éxito en lo que hacía. Y en cuanto al pueblo, nos dice que era acepto, es decir, a todo el mundo le agradaba a David, le caía bien David a todo el mundo. Al final entonces vemos que David terminó viviendo con el rey, siendo comandante de los ejércitos del rey, siendo mejor amigo del hijo del rey y siendo aprobado por el pueblo del rey, compa, que rime. Vemos entonces, como lo había mencionado antes, la bendición que trae obedecer a Dios. Entonces, cuando obedecemos a Dios como David lo hizo, eso va a traer una bendición, ciertamente. Así como Samuel fue bendecido, David también fue bendecido por obedecer a Dios. Y por cierto, acá vemos que estas bendiciones que David recibió le llegaron de manera natural. Fíjense que en ningún momento vemos a David exigiendo cosas. Como yo maté a Goliat, entonces deme esto, deme aquello, deme lo otro. No, él mató a Goliat y la iniciativa la tomó Saúl y Jonatán. Ellos dijeron, venga, quédese acá y hagamos un pacto y seamos buenos amigos y todo. O sea, como que David era muy humilde en ese sentido. David no se volvió amigo de Jonatán para tener mejores beneficios. Jonatán lo buscó a él, lo trajo. David solo se dedica a honrar a Dios y a sus superiores. No era una obediencia incondicionada y Dios bendice. Qué bueno es eso. Por el contrario, vamos a ver un contraste con Saúl, versículos 6 al 9. Leámoslos. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, cánticos de alegría y con instrumentos de música. Esto es después de que mató a Goliat, David. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Fíjense ese contraste. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Acá empiezan los problemas. Hasta este punto Saúl tiene a David en grande estima. David le cae bien a Saúl. Dice unos pasajes anteriores que Saúl amó a David cuando lo conoció y le tocaba el arpa en su palacio. Lo llevó a vivir en su casa, lo hizo general de sus ejércitos o comandante. Le caía bien. Pero todo eso cambió por una cosa, por orgullo. Por orgullo. Las mujeres muy alegres por la victoria que habían tenido sobre los filisteos, matando a Goliat y todo esto, empezaron a cantar sobre lo que había sucedido. Y su cántico exaltaba lo hecho por David sobre lo hecho por Saúl. Aunque David solo mató a Goliat, haberlo vencido causó que vencieran a todo el ejército, por así decirlo. Esa victoria individual trajo una victoria grupal, nacional. Así que las mujeres decían que David mató a 10,000. Es harto. Mientras que Saúl solo a 1,000. A David le dieron un número 10 veces mayor que a Saúl. David no pidió eso, fíjense. David no dijo nada, él callado. David no hablaba. Las mujeres lo dijeron. Bueno, es natural. ¿Cómo reaccionó Saúl cuando escuchó eso? Con enojo y desagrado. Tanto era su enojo y su desagrado que su actitud hacia David cambió. Dice que no lo miró con buenos ojos desde ese momento. Una pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien a nuestro alrededor es bendecido o reconocido? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien a nuestro alrededor goza del claro favor de Dios? O una pregunta tal vez más tocante para nosotros. Pensemos en esto. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien a nuestro alrededor, alguien en nuestra iglesia, por ejemplo, hace lo mismo que nosotros hacemos, pero mejor? Y los demás lo reconocen, y a uno tal vez no. ¿Cómo reaccionaríamos? Saúl era general, Saúl era de guerras, y David también. Y a David le dieron 10,000, y al otro solo 1,000. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien hace lo mismo que hacemos, solo que tal vez mejor, o recibe reconocimiento y nosotros tal vez no? Bueno, Saúl tuvo celos. A Saúl se le despertó la envidia, los celos, el enojo. Miremos brevemente una radiografía o una patología de estos celos. ¿Por qué surgieron? Surgieron por orgullo. Fíjense que mientras que David al pelear con Goliat, él pensó en la gloria de Dios y decía, Jehová me entregará en tu mano, estás ofendiendo a Dios y a su pueblo. Y al vencer él no se ensoberbeció, él no empezó a pensar cosas sobre sí mismo. Por el contrario, Saúl no estaba pensando en la gloria de Dios. Cuando David fue reconocido, Saúl no vio a alguien a quien Dios usó grandemente y de quien podría tomar ejemplo, sino que vio a un rival que amenazaba su posición. Y dice ahí la Biblia que él pensó en sí mismo. Él dice, a David 10,000 y a mí miles, a mí no más miles. Entonces él está pensando sí mismo. Eso es orgullo. Y ese orgullo es lo que generó ese conflicto, ese odio hacia David. Los celos aparecieron debido a que Saúl no creía que lo más importante era honrar a Dios y glorificar a Dios. Él creía que lo más importante era que él mismo fuera honrado sobre los demás y reconocido. Y su orgullo le causó celos, enojo, envidia contra David. Quiero mostrarles un ejemplo, otro contraste, no con David, sino con otro Saúl, pero un Saúl del Nuevo Testamento, que conocemos mejor como Pablo de Tarso. Vayamos a Filipenses 1. Y digo otro Saúl porque su nombre era Saulo, que viene de Saúl, y le fue cambiado a Pablo en griego. Entonces, Filipenses 1, versículos 15 al 18. Entonces veíamos que Saúl ve que reconocen a otro por lo mismo que él hace, y eso le causa celos, envidia, enojo por su orgullo, porque él no piensa en la gloria de Dios, sino en su propia gloria. En este Pablo del Nuevo Testamento, en este Saúl, vamos a ver a alguien que está pasando por una situación similar, como que están reconociendo a otros y a él lo están como haciendo a un lado, a pesar de todo lo que él ha hecho. Recuerden quién es Pablo. Él escribió, o Dios lo usó para escribir la mayoría del Nuevo Testamento, muchos libros. Dios lo usó para fundar muchas iglesias en Asia Menor. Y dice Filipenses 1:15, empieza a hablar Pablo diciendo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, por pelear, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. O sea, Pablo dice: hay una gente en esa iglesia local que está predicando a Cristo, sí, pero lo haces por pelear conmigo, por hacerme a mí a un lado y ellos tener el reconocimiento. Pablo acá está en la cárcel, por cierto. Eso es lo que está sucediendo. Ellos quieren el reconocimiento y hacer a Pablo a un lado. Versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y versículo 18, fíjense la actitud de Pablo. ¿Cómo reacciona Pablo sabiendo que a él lo están queriendo hacer a un lado, lo están queriendo atacar, y hay otros que están buscando reconocimiento para sí mismos? Dice: ¿qué pues? O sea, ¿qué tiene? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, Pablo dice: me están queriendo hacer a un lado, me están queriendo hacer afligir, no me están reconociendo, están hablando mal de mí, pero qué importa, igual están predicando de Cristo y eso es lo importante, en eso me alegro. Si se fijan ese contraste con Saúl, Saúl dice: a mí solo miles. Pablo dice: ¿qué me importa que hablen mal de mí? Pero que hablen de Cristo, que prediquen a Cristo. ¿Ven ese contraste? Así que asegurémonos que en todo lo que hacemos busquemos glorificar a Dios. Recordemos que eso es lo importante. Si por algún motivo en nuestro servicio a Dios no somos reconocidos ni honrados como tal vez otros sí lo sean, no interesa. Dice Pablo: ¿qué pues? ¿Qué interesa? Lo importante es que lo que hagamos lo estemos haciendo para honrar a Dios. ¿Estás luchando con celos, con envidia? Recuerda que todo fue creado por Él y para Él. Él es el centro, no nosotros. Recuerda que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y recuerda que fuimos llamados a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo a Él. Creo que de esa forma se van a acabar los celos, la envidia, el orgullo, pensando en su gloria. Volviendo a Samuel, primera de Samuel 18. Versículos 10 al 16 vamos a ver persecución después de la victoria. O sea, después de la victoria sobre Goliat, David tuvo bendiciones como entrar al palacio, ser amigo del hijo del rey, etcétera. Pero vemos que también tiene persecuciones o dificultades después de haber obedecido a Dios. Versículos 10 al 16 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces acá vemos que obedecer a Dios le trajo beneficios, bendiciones en este mundo. O sea, ser hijo de... vivir con Saúl, con el rey, lo que ya vimos, pero también le trajo dificultades. O sea, obedecer a Dios trae bendición y ciertas comodidades, pero también ciertamente va a traer oposición y persecución por otro lado. Vemos que Saúl acá ya se torna violento, ya pasa de estar enojado a atacarlo. En este resto del capítulo 18, lo que leímos y lo que resta, vamos a ver dos ocasiones principales en las cuales Saúl trata de matar a David. Y el autor del libro creo que nos muestra con una especie de formato, y es el siguiente. Él nos relata cómo primero Saúl intenta asesinar a David. Luego nos muestra cuál es la actitud de David en medio de esta persecución. Luego nos muestra el fracaso que tiene Saúl intentando matar a David. Luego nos muestra el éxito que David tiene a pesar de la persecución que está sufriendo. Y finalmente nos muestra cómo todo esto resulta en más odio en Saúl y más bendición para David. Entonces, la primera parte que ya leímos nos habla de un espíritu malo que viene a Saúl por parte de Dios. Esto es una especie de castigo por parte de Dios en la cual Dios permite que un demonio atormente a aquellos que le han dado la espalda, como Saúl. No es que Dios cause el mal, sino que Dios permite. Porque Saúl mismo le dio la espalda a Dios. Entonces, ¿qué puede esperar si le da la espalda a Dios? Si no está bajo la influencia de Dios, está bajo la influencia del otro lado. Saúl empezó a experimentar esto desde el día que le dio la espalda a Dios. Y esto nos muestra, por cierto, que darle lugar a la carnalidad reflejada en celos, envidias, enojos, pleitos, es darle lugar al diablo. Dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. O sea, como que cuando le damos rienda suelta a la envidia, a la carnalidad, al enojo, a los pleitos, cuando no buscamos solucionarlos, eso es ponernos en una posición muy propensa a caer en pecado y a ser influenciados por el enemigo. Ahora, el primero de estos intentos de asesinato, ya lo leímos, vemos que Saúl trata de matarlo dos veces con una lanza y luego Samuel nos muestra cuál es el resultado de eso. Nos dice que Saúl, al fracasar, terminó con más temor, tanto que alejó a David de sí mismo, lo echó fuera. O sea, dijo: esté lejos de mí. Este temor no era temor a que David le hiciera algo, porque en ningún momento vemos a David tratando de tomar venganza. Más bien era un temor que él mismo se creó por ver a David como un rival, como alguien que le iba a quitar el trono. Él mismo se lo hizo en su cabeza. Ahora, el segundo de estos intentos de asesinato, que va con el mismo formato que ya vimos, está en versículos 17 al 30, así que leámoslos. El final del capítulo, el resto. Dice: entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo y, o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se le había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Meolatita. O sea, se le dio a otra persona. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David diciéndole: he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos del filisteo, de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, para ser yerno del rey y antes que el plazo se cumpliese. Se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó a todo Israel, a fin de hacerse el yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Y fíjense, como les decía, el resultado. Samuel nos muestra el resultado. Dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Entonces acá vemos que en esta sección Saúl planea matar a David, pero de una forma, ¿cómo se diría? Como secreta, como no directamente, como, ay, ya se voy a mandarlo a pelear para que lo maten a través de sus enemigos. Él no se atreve ya a hacerle mal a David de frente, sino a sus espaldas. Saúl entonces planea algo aparentemente bueno, que es un matrimonio. Entonces dice, le voy a dar a una hija mía que se case y que sea parte de mi familia. Pero tres veces en estos versículos se nos muestra cuál es la doble intención que Saúl tiene con todo esto. Nos dice la Biblia ahí, no será mi mano contra él, sino la de los filisteos. Y le daré a mi hija para que sea de lazo y los filisteos lo maten. Le daré a mi hija y que él vaya a pelear y que lo maten. Ven, hay una doble intención ahí. En medio de toda esta trama que hace Saúl, también se nos muestra la actitud de David. Vemos que David muestra humildad. Si recuerdan lo que leímos, David dice, no, pero ¿quién soy yo para ser yerno del rey? O sea, no, yo soy un hombre pobre, de poca estima. Eso es humildad. David no se considera digno de ser yerno del rey. Y ya en la parte final del capítulo vemos la victoria de David. A pesar de que Saúl quería hacerlo caer, pidiéndole que matara a 100 hombres, como, uy, no, si va a matar 100 hombres, seguramente ahí lo matan, o sea, para matar 100 hombres, pero dice que David mató a 200. Y luego vemos que esto causó que Saúl terminara más temeroso, con más odio, más enojo, y por otro lado David terminó con más bendición, pues dice que el pueblo lo estimaba más aún. Eso es lo peor para alguien que tiene resentimiento y odio, ver que el otro triunfa, ¿no? Y eso nos pasa. Algunas lecciones de este capítulo de lo que hemos leído, así que es ártico. Vemos que Saúl está alejado de Dios. Él no busca honrar a Dios en lo que hace. Alguien que anda así, realmente no puede esperar ser un pacificador. Alguien que anda así va a vivir en medio de conflictos, dominado por sus malos deseos. Este conflicto surgido en el corazón pecaminoso de Saúl lo llevó a convertir todas las situaciones en potenciales intentos de asesinato. Entonces, David está ahí con Saúl en el palacio, él busca la forma de matarlo con una lanza. Saúl planea darle a su hija a David, pero él busca la forma de que esto le haga daño a David. La hija de Saúl está enamorada de David, y él busca cómo hacer eso, cómo volver eso una forma de hacerle daño a David, que le sea por lazo. Así que vemos que Saúl como que envenena todas las situaciones. Todo lugar, toda situación, toda oportunidad en la cual él comparte algo con David, la usa para hacerle daño. Y esto es algo muy común cuando uno anda así con envidia, con celos, con orgullo frente a otra persona. Y es que uno busca, o uno termina buscando todas las formas posibles de hacerle daño a esa persona contra la cual uno está. ¿Les ha pasado? ¿Nos ha pasado? Saúl termina también viviendo en engaño, en mentiras, temeroso. Por una parte, a David le pone una cara y le promete algo bueno. Le dice, sí, David, cásate con mi hija, sé de mi familia, no sé qué. Y a sus espaldas está queriendo matarlo. Así actúa uno cuando está dominado por celos, envidia, rencores, orgullo. uno se vuelve doble, busca hacerle daño a los demás hasta por las espaldas. En cuanto a David, se nos muestra cómo en medio de la persecución por parte de Saúl, él sigue cumpliendo prudentemente, dice ahí, o sea, sabiamente sus labores. David no busca tomar venganza, David sigue siendo obediente a su jefe, porque Saúl es el jefe, es el rey. Mientras Saúl se hunde cada vez más en su propio temor por no honrar a Dios, David tiene cada vez más éxito en lo que hace por honrar a Dios. Y además se mantiene humilde, a pesar de ser familiar del rey ahora. Y creo que esa debe ser la actitud cristiana frente a los conflictos, frente a... Es decir, o bien uno puede ser el victimario o la víctima. O sea, uno puede ser el que esté lleno de orgullo, de celos y tratando de acabar con otros, o puede que haya otra persona en contra de uno sin razón alguna, como con David. Y cuando la situación es, cuando uno es, por así decirlo, la víctima, cuando hay otra persona que está en contra de uno, uno puede también actuar mal. ¿Cómo? Tratando de tomar venganza, pagando mal por mal. Pero David no actuó así. Y el Señor Jesús no actuó así, porque dice la Biblia que cuando proferían insultos contra él, él no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Cuando le crucificaron, las primeras palabras del Señor Jesús fueron: perdónalos. ¿Ven? Esa es la actitud cristiana frente a la persecución, frente a los conflictos. Cuando alguien está en contra de uno sin razón aparente, la solución no es pagarle con la misma moneda, sino amar. Un comentario ya finalmente, y seguimos con el 19, un comentario de la Biblia del Diario Vivir, comentando este pasaje, decía: los celos no parecen ser un pecado grande, pero en realidad pueden muy bien ser un paso hacia el asesinato. Comienza con un resentimiento hacia el rival, apunta a desear que la otra persona desaparezca. Por último, se manifiesta en que la persona busca dañar al rival con palabras o con hechos. No permita que los celos prosperen en su vida. Muy cierto, muy bueno. Ahora sí, capítulo 19, primera de Samuel, ya vamos a hacerlo un poco más rápido. Vamos a ver acá la protección de Dios, la mano de Dios obrando a favor de David, aun cuando está en medio de la persecución. En el Salmo 59, veámoslo, versículos 1 al 5. Salmo 59. Este salmo nos dice ahí, si ustedes tienen sus Biblias, dice ahí a Mictán de David cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Es decir, cuando estaba en el capítulo 19 de Primera de Samuel. Lo escribió acá, donde estamos ubicados. Y fíjense lo que pedía David. Pueden leerlo entero en su casa, vamos a leer solo los primeros versículos. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida y se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mí, a mi encuentro, y mira, y tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Entonces David escribe esto cuando está en el capítulo 19, cuando Saúl lo está persiguiendo, y dice: Dios, líbrame, me persiguen sin razón, ¿sí? ¿Se fijaron como decía ahí? En este capítulo 19 vamos a ver que el Señor responde a esta petición, Él responde a esta oración, y vamos a ver que el Señor responde protegiendo a David mediante tres personas muy cercanas a Saúl, por cierto, usando a Jonatán, a Mical, la hija de Saúl, y a Samuel. ¿Listo? Entonces, primero Jonatán, versículos 1 al 5, de 1 Samuel 19. Dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David, diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto, y escóndete. Y yo saldré a estar junto a ti, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Entonces llega un punto en el cual Saúl, después de sus fracasos, ya abiertamente trata de involucrar a otras personas para que maten a David. Si se fijan, él habló con todos sus siervos y les dijo: mátenme a David. Esto nos muestra algo muy común también en medio del conflicto, de alguien conflictivo, y es que esa persona busca poner a otras personas en contra de su oponente, por así decirlo. Acá empezamos a ver lo importante que es la amistad de Jonatán con David y el hecho de que sus almas hayan quedado ligadas. Yo al principio, cuando estudiaba esto, al principio del capítulo 18, me preguntaba, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, venimos en un hilo de que Dios quiere poner a David como rey y muestra su bendición sobre David al ungirlo y al usarlo para matar a Goliat y acabar con sus enemigos, y que todos vean que sí, Dios está con David. Pero luego, en un momento, nos habla de que David tuvo un mejor amigo llamado Jonatán y quedaron ligados. Como que, ¿qué tiene que ver eso con ese hilo conductor? Pues acá empezamos a ver qué tiene que ver eso. Vemos que Jonatán tenía un propósito en medio de toda esta situación. Él avisó a David del peligro, intercedió por él ante Saúl. Jonatán le recordó a Saúl la fidelidad de David y cómo Dios había usado a David, y que no había razón para perseguir y matar a David. Entonces Jonatán aparece porque Dios, en su providencia, permitió que estos personajes se conocieran con el fin de preservar, de cuidar, de guardar a David, para así cumplir su propósito de hacerlo rey. Dios es providencial y pone personas ahí para cumplir sus propósitos como él quiere. Algo curioso que vemos en Jonatán es que él era hijo de Saúl, y Saúl era el rey. Eso hacía a Jonatán el príncipe. Si Dios no hubiese intervenido decretando o declarando que David iba a ser rey, eso significaría que después de que Saúl saliera del trono, ¿quién iba a ser el rey? Jonatán. Si David llegaba al trono, eso significaría que Jonatán, graves, no iba a ser el rey. Y él sabía todo eso. Y aún así, Jonatán nunca actuó en contra de David, nunca tuvo celos, enojo, envidia. Más bien lo vemos ayudando, animándolo. Qué bueno tener amigos y hermanos como Jonatán, y qué bueno que nuestra hermandad cristiana fuera así, que en vez de vernos los unos a los otros como competidores, rivales, y buscar ser de tropiezo, busquemos ser de edificación y de ánimo, bendecir a los demás sin ningún tipo de doble intención. Mientras que en Saúl vemos el perfil de un orgulloso que busca competir y generar conflictos, en Jonatán vemos el perfil de alguien que sin egoísmo busca ayudar y ser de bendición. Luego vemos en el versículo 6 que Saúl hace un juramento, fíjense eso. Versículo 6: y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. O sea, Saúl juró en el nombre de Dios que él no le iba a hacer daño a David. Entonces, listo. Chévere, ¿no? Lo triste es que ese juramento le duró 3 versículos nomás. Miremos versículos 7 al 10. Dice: y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Fíjense hasta ahí. ¿Qué pasó ahí? David tuvo éxito. O sea, David fue a pelear, ¿no? Y fíjense lo que dice el versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza a la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Entonces Saúl dice: no, yo juro delante de Dios que nunca voy a matar a David. Pero llegó un punto en el que el versículo 8 dice que David fue y tuvo mucho éxito. Y fíjense que cuando él vio el éxito de David, ¿qué pasó? rompió su juramento. Otra vez se le despertó el enojo, los celos, la envidia, todo. Es una tendencia que vemos. David tiene éxito, Saúl ve el éxito y se le despierta toda esa carnalidad que tiene. Y eso lo lleva incluso a romper un juramento que hizo delante de Dios mismo. O sea, como que no tiene en estima a Dios. No le importa haber jurado por Dios y romper su juramento. Esto nos muestra que ese conflicto reflejado por envidia, carnalidad, celos, nos hace caer en una contradicción muy terrible y dañina. Y es que nos amargamos por el éxito de otro, mientras que nos aliviamos o incluso alegramos pensando en su fracaso. Qué triste estar así, andar alegrándose por el fracaso de otros y amargándose por el éxito de otros. Listo, entonces vimos que el Señor protege a David mediante Jonatán, lo guarda. Ahora vamos a ver que el Señor protege a David por Mical, su hija. Versículos 11 al 17. Dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Esto no se lo inventaron las películas, ¿ven? Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Vemos que acá, bueno, si recuerdan anteriormente, Saúl le dio a su hija en matrimonio a David. ¿Para qué? ¿Recuerdan? Para hacerlo caer, ¿sí? O sea, él tenía su doble intención ahí. Pero acá vemos que le salió mal todo, porque lo que él planeó para mal, Dios lo volvió para bien. La que Saúl había puesto para hacerle daño a David, terminó ayudándolo y ayudándolo a escapar de su propio padre. Entonces esa es la forma en la cual Dios usó a esta mujer para guardar a David. Y ya finalmente el resto del capítulo vemos cómo Dios usa a Samuel, el profeta. Versículos 18 al 24. Dice: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vinieron en compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo, Saúl mismo, fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí que están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestiduras y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Bueno, ahí acaba el capítulo. Vemos que acá Dios usa a Samuel para proteger a David, pero también Dios interviene directamente. Dice que Dios envió su espíritu sobre esos mensajeros que envió Saúl y sobre Saúl mismo. Y Dios envió su espíritu para que estos hombres hablaran e hicieran lo que Dios quisiera, para evitar que ellos atacaran a David. Ellos querían hacerlo y Dios lo impidió. Luego Saúl mismo va y cae bajo el poder de Dios. Aún siendo tan malvado, Dios impide que le haga daño a David. Y ya para terminar, creo que todo esto que vimos en este capítulo y en el 18, nos muestra el poder que Dios tiene sobre los enemigos de su pueblo. Como dice Génesis 50:20, José, hablando de sus hermanos, dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Qué le pasó a José? Sus hermanos lo vendieron, querían hacerle daño. Y dice que todo eso Dios en su providencia lo usó para bien. De la misma forma, Saúl quería matar a David, pero Dios usó todo eso en su providencia para el bien de David. El Señor decidió poner a David en el trono y a pesar de toda la persecución, todas las dificultades, nadie pudo frustrar ese propósito. Los propósitos de Dios se cumplen. Y ya en general, concluyendo sobre el tema del conflicto, vemos que todo lo que Saúl planeó para mal, Dios lo usó para el bien de David, para cumplir su propósito. Recordemos entonces que los conflictos son generados en nuestro interior. Cuando no buscamos honrar a Dios sobre todas las cosas y por ende terminamos como orgullosos, deseando nosotros mismos ser honrados. Lo cual nos lleva a tener celos, envidia, ira, que se convierten finalmente en pensamientos, palabras o acciones con las que buscamos hacerle daño a otros. Recordemos que el Señor Jesús pagó con su vida para hacernos parte, a los que somos creyentes, de su cuerpo, la iglesia, la cual está diseñada para que sus miembros se amen y se edifiquen unos a otros, no para que vivan en conflictos, en celos, en competencia, en tropiezo. Seamos llenos del Espíritu Santo andando en amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias porque vemos el ejemplo de alguien que se opone a tu pueblo y tú cumples tus propósitos, tú proteges, tú tienes el control de todas las situaciones, de toda persecución. También vemos un ejemplo de lo terrible y lo dañino que son los conflictos, los celos, las envidias. Guárdanos de esas cosas, ayúdanos a buscar honrarte, a negarnos a nosotros mismos y buscar ser de bendición a otros, a edificar y no a destruir. Gracias, te oramos que podamos practicar estas cosas y a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Carlos. Pensando en esto de los conflictos y cómo de